por ser tan melón ya te están buscando. El negro manchón con su machetón ya te está velando. ¿Tú sabes por qué? El negro manchón ya te anda buscando. Por ser tan melón y más soñador ya te anda velando, velando. Oye, maricón, por ser tan melón ya te están buscando. El negro manchón con su machetón ya te está velando. No vayas al callejón, porque ese negro panchón me dicen que es un león con camisa y pantalón, pantalón. Oye, maricón, por ser tan melón ya te están buscando. El negro manchón con su machetón ya te está velando. Huyere a panchón, panchón. Panchón, panchón.